Otro día que paso solo pensando por qué me estás deseando. Poder darle el tiempo para atrás. Imposible que mi corazón encuentre la paz cuando la mente tiene en replay el momento en que te vas y te despides. Dejarme solo tú decides. Yo sé que soy el culpable de que este amor se suicide. Como tú también sabes que no hay forma en que yo te olvide. Y solamente le pido a mi Dios que siempre te cuide y te proteja. Es fácil ver cómo te aleja y ahora pertenezco al grupo de esa gente pendeja que no sabe lo que tiene hasta que pierda a su pareja. Serle fiel y respetarla es la moraleja. Y ahora que analizo me arrepiento y hasta pareciera que cuando digo que te amo es de la boca para afuera, sabiendo que aún te debo como mil noches enteras. Y ahora todo el tiempo es otoño, ya no existe primavera en mi vida. Y de todo esto no encuentro salida. Mis pensamientos de cada día 20 son suicidas. Mis días todos son negros desde tu partida. Es que tú fuiste mi única mujer, mi única amiga. Te daría todos los besos que no di ni los abrazos. Me arrepiento de haber sido yo quien rompa nuestro lazo. Tantas cosas que me perdonaste y nunca te hice caso. Pero tanto da la gota hasta que revienta el vaso. Ahora se cambian los papeles, es a mí quien me toca sufrir. Me quema saber que ahora con otro si eres feliz. Él te dedica todo el tiempo y la atención que no te di. Hace todas esas cosas que yo solo prometí. Hoy estás lejos por no hacer caso de los consejos. Siempre fuiste la mejor hasta el sueldo y yo no me quejo. Mi sueño era estar contigo hasta que seamos viejos. Y yo mismo destruí ese sueño y todo por pendejo. Mi culpa lo sé por haberte sido infiel. Cometí ese error pero no te dejo de querer. Maldita sea la hora en que me deje llevar por la piel. El corazón es el que paga, a él es quien toca perder. La verdad es que te amo, no me importa lo que hablen. Te extraño a cada minuto y es inevitable. Me duele haber perdido una mujer incomparable. Me duele haber perdido, me mata ser el culpable.